sufrir así, si nunca te hice mal, ¿por qué vivir así, pensando que hay rival que pueda robarme tus besos, tu amor y tu encanto? Que pueda causarme tristeza, dolor y quebranto. ¿Dónde debo llevar esta obsesión por ti? ¿Por qué debo pensar que todo lo perdí? Si sé que tu cariño fue y siempre será de mí, ¿por qué debo pensar así? Esta obsesión por ti, porque debo pensar que todo lo que tienes.